más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Manque. Muy, pero muy buenas noches, lindo radio escucha que está sintonizando el Peor es Nada del día de hoy, martes 7 de mayo. Ya empezamos de a poquitito matando el año, chiquillos. Ya llegamos al mes número 5, ¿cierto? Ya estamos casi llegando a mitad de año. Sin duda el tiempo pasa volando, ¿cierto? Y sin duda se pone más frío aún. ¡Qué frío se siente ahora, chiquillos! Que estamos ingresando de a poquitito a este crudo invierno, ¿cierto? Decía Jorge González en uno de sus temas, recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Para usted es menos frío, ¿no, Jaime? ¿Qué pensáis? ¿Ah? Perfecto, está preparándose Jaime, por supuesto, para poder traerle, por supuesto, la nota seria. Bueno, va a quedar la pregunta en el aire, ¿ya? Ahora sí, tiremos. Ah, ya, perfecto. ¿Para usted es menos frío que el anterior este invierno? Sí, este invierno es menos frío, sí, ¿sí? Cálido. ¿En sí. qué sentido? Porque estoy ahora acompañado, estamos compartiendo hoy con mi compañera Casita. Ah, ya, usted se fue por el tema, ya, perfecto, estaba hablando por el tema social. ¿Es menos frío este invierno, Jaime? No, pues si lo llevamos al tema social, no. ¿Ah? No, pues este invierno está gélido y creo que estamos cubiertos más que por una casa que nos protege, que nos da calor y protección, ¿cierto? Creo que estamos en una mediagua con las paredes delgadas. Están robando la casa. Y con mucho frío. Y encima se están robando la casa, weón. ¿Cachai? O sea, están dejando cada vez con menos. Sin duda estamos en un periodo que, además de frío, chiquillos, estamos pero mal. Malísimo. Los chilenos, chilenas viven más endeudados, viven más pobres, ¿cierto? ¿Y quién es que crece? Por supuesto, el 1% son los super ricos de Chile. Estamos hablando ahí de los Luxic, Angelini, los Mate. ¿Cuáles son los dueños del Falabella? ¿Los Solari? Solari, ¿cierto? Ellos incrementaron su fortuna. Mientras que todos los chilenos y chilenas, ¿cierto? Están, pero ahí en miseria, por supuesto, ¿cierto? Y más aún cuando solamente ayer, en el diario oficial de Chile, chiquilla, salió que estaba oficializado que van a subir las cuentas de la luz un 10,5%. O sea, va a ser más frío que la chucha. En este caso, entonces, no aplica el verso de Jorge González. No, va a ser menos frío. Oiga, y coméntenos, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy? Ya, como me está apurando... Era una introducción pequeña para partir con el programa, ¿cierto? Traemos, por supuesto, como ustedes saben, un programa lleno en contenido, en bloques, los cuales dan a conocer la contingencia y el quehacer chileno que pasa en nuestro largo y angosto país. En este caso, partir este primer bloque, por supuesto, con una noticia que nos llega muy de cerca, más que nada en el entorno regional, ya que estamos hablando que es... En su cuenta pública, el señor alcalde de San Vicente de Tahuatahua, cacha, cerquita, San Bicho, ¿cierto? Generó un chiste sexista, compadre, un chiste, pero último de patriarcal en una cuenta pública. Lo que sin duda generó el disgusto y la molestia de la gran mayoría de la gente. Aunque no se ve muy bien en el, En este video, chiquillos, que se los vamos a poner para que puedan ver de qué estamos conversando, ¿cierto? Pero hay gente que se rió incluso, así como que le daban todo el gusto al alcalde. Y quiero notar ahí que hacer un pequeño hincapié, porque no podí decir esos chistes, menos aún para una cuenta pública, como si estuviera ahí en el living de tu casa hablando con tus mejores amigos, pues. ¿Cachai? Veamos, pongamos el video y usted juzgue con sus propios oídos. ¿Cómo el video? O sea, ya, escuchemos el video. Estamos en la radio. Escuchemos el video. Bueno, pero lo más importante es escucharlo. Eso. ¿Cierto? Pongámoslo. Día de la Madre Natura. La belleza de un regalo. Ahí sí. Llegó un día a la escuela y dijo: me voy a casar, me dijo. ¿Y para qué estás a casar? Para que me cocine la... Estas palabras del alcalde de San Vicente de Tahuatahua sorprendieron y generaron el repudio. Mira, hay un video que está sin la censura, porque es muy heavy, loco. Es muy, pero muy, muy heavy, compadre. Este está sin censura, creo. Realmente, para un alcalde que debe mantener siempre la compostura, ¿cierto? Siempre el protocolo. Todo bien ahí dentro. Creo que puede más, po. ¿Cachai o no? Y más aún si vaya a estar para un espacio tan importante como una cuenta pública donde tú vayas a dar a conocer, ¿cierto? ¿Cuáles fueron tus gestiones durante un año? Lo que hicieron todos los señores alcaldes en la región. Pero este señor se mandó un show, pero de aquellos. Escuchemos. ¿Se escuchan? ¿Y para qué estás a cazar, weón? Para que me cocine la dijo. Fue el desafortunado chiste con el que el alcalde de San Vicente de Tahuatahua, Jaime González, quiso amenizar la cuenta. Oye, pero mal. Mira, bueno, están todos los videos censurados, chiquillo. Lamentablemente es fuerte el chiste. Ahí menciona... Es un chiste que estaban dos amigos conversando, ¿cierto? Y uno le pregunta al otro: oye, ¿por qué te vaya a casar? Para que me cocine la culia, ¿cachai o no? Y después se mandó, pero que ni te cuento, ¿cachai? Esto finalmente generó controversia en todo Chile y en todo el país, sin duda, ya que una situación que es de esa misma envergadura, creo que no se puede soportar por nada del mundo. Hablaron organizaciones feministas, ¿cierto? Hablaron otras autoridades. Se presionó por las redes sociales, incluso, chiquillos, ustedes saben bien cuál es la fuerza de hoy de las mismas redes sociales, ¿cierto? Y finalmente, el señor alcalde, a través de una carta, ¿cierto?, dice que pedimos disculpas públicas, ya que esta conducta, ¿cierto?, no fue correspondiente. Y que más encima el care raja. Oye, pero mira, esto es ya, pero último de care raja, Jaime. Dijo que nosotros defendemos los derechos de la mujer, ¿cachai? Y que finalmente, ¿cachai? O sea, si es que lo defendí, ¿para qué reproducí esas cuestiones, po? ¿Ahí está el video, Jaimito? Sí, tenemos el audio de... Buenísimo, la cuenta. Póngalo. Ahí estoy viendo. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un placer saludar a tantos dirigentes... de todo tipo, ¿no es cierto? Culturales, deportivos, vecinales, senadores de líder, diputada Alejandra Sepúlveda, les agradezco su presencia por el cariño hacia San Vicente, a los concejales, concejalas, al consejero Edison Toro. Bueno, me dan ganas de hablar weá a mí, oiga. Es como cuando uno era chico en misa y se tentaba la risa. Hablando en su living, weón. Mira. El señor alcalde se llama Jaime González y es alcalde de San Vicente de Tahuatahua y milita. Uno pensará que este weón milita en el partido de la UDI, ¿cachai? Partidos tradicionales conservadores, pero por excelencia. Pero milita en el Partido Socialista, weón. Y que si no recuerdo bien, hace súper poco el PS declaró ser un partido feminista. Entonces, ¿qué chucha estaba hablando acá, weón? ¿Sí no? Horrible. Realmente, ¿eh? Pero de lo peor que se ha visto en el último tiempo. Porque ya el nivel de los alcaldes ya era bien charcha y conocido. Pero llegar a esto, o sea, es la cuenta pública. O sea, un poquito... Y es el cuento, ¿para qué llegan a los cargos? O sea, ahí hay un tema bien de fondo como que tratar, que es ¿por qué alguien llega al cargo de alcalde? ¿Con qué objetivo? O sea, no es una cuestión por ser más popular, por ser más bacán, onda como a Locati Barriga. No, o por querer también tener como solo más poder, ser reconocido, sobre todo en comunas más chicas, que el alcalde es así como un semi-rey. Todavía se mantiene mucho eso en, señor feudal, en ¿no? localidades más rurales. Sí, y eso que ha demostrado acá, donde el tipo puede ir y hacer lo que se le dé la gana. O sea, partir por una estupidez así, por una falta de respeto súper grande a todos los presentes, obviamente que más aún a las mujeres, pero... está en el evento donde tiene que dar cuenta de lo que ha hecho y en qué ha gastado la plata de todo. No, y lo más penoso es que había chiquillas riéndose con el chiste cuando el weón lo contó, ¿cachai? Entonces el weón pasó como sin nada esa weá, ¿cachai? Y finalmente te das cuenta que pucha que falta feminismo en los pueblos chicos, po, weón. O sea, que se cruza también con un tema de la autoridad en los pueblos chicos, que lo que hacen, tienen un séquito igual de gente que le aplaude todo. La ridiculez que hagan, gente que tiene que aplaudírsela. Porque son funcionarios, porque están ahí en las cuentas públicas. Claro, la mayoría va gente como por el protocolo. Son pocos los que se dan el trabajo de... responsablemente voy a ir a ver cómo está la comuna. No, la mayoría va porque son funcionarios de la municipalidad, porque la cuestión se tiene que ver llena, porque va gente, representantes de la comuna. No, sí, sí. Entonces le siguen las cosas. Mira, la cultura machista desvaloriza a las mujeres. El machismo no es divertido, mata. Y eso sin duda se lo dijo Mónica Rincón, pero con todas sus letras, a este señor alcalde Jaime González. Mira, tocayo tuyo, weón, lamentablemente, más encima, weón, ¿cachai? Y que sin duda desató la furia de toda la población. Lamentablemente, estos señores no pueden seguir siendo alcaldes, weón. No pueden, porque sin duda así muestran la hilacha, weón, ¿cachai o no? Y más aún, esto suma con la gran crisis que está viviendo, ¿cachai? Este país con los pobres alcaldes que tiene, po, ¿cachai? Porque finalmente ya, si le sumamos a este señor, el alcalde de San Vicente de Tahuatahua, ¿cierto? Si le sumamos al alcalde Soto, al de Rancagua, ¿cachai? ¿No? Si le sumamos al alcalde, me falta uno, el de Rancagua, el de San Vicente y uno más creo, no me recuerdo bien qué, pero también fue como súper contro... El de San Pancho con su película. El de San Francisco. ¡Oye! ¡Otro más! Más de 30 millones de pesos para 30. Su película. Exacto. Que actúan él y un grupo de otros representantes de la comuna que se conocían de un como grupo teatral cuando estudiaban en la media. Y 30 millones para eso, ¿no? Jesucristo Superstar, película actuada por el alcalde. Y el buen hacía de Poncio Pilato, Poncio que Pilato. Se lavaba las manos. Entonces finalmente, claro, no, o sea, chiquillos, chiquillas, pueblos chicos, por favor, dejen de escoger a tanto weón de alcalde, por Dios, despierten. Vamos a un tema, Jaimito, para que cerremos este bloque. ¿Te parece o no? ¿Sí? Ya, bacán. Mira, justamente vamos con los prisioneros. Esto es para más chiquillos. A ver si su invierno es menos frío que el anterior. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Al aire, chuta, menos mal que no te dije nada. Oye, excelente tema. Escuchábamos ahí con los prisioneros, por supuesto, con su clásico Panamá. Como ustedes saben, chiquillos, chiquillas, partimos este bloque hablando de la gran crisis de los señores ediles de estas pobres comunas chiquititas que son, que están acá, pum, en la sexta región, y que lamentablemente los alcaldes dejan harto que desear, loco, caleta, pum. Pero bueno, para entrar al siguiente bloque, yo necesito la ayuda del Jaime. Jaime, una pregunta. ¿Cuánto te demoras en ir a tu trabajo? Yo este año me demoro poquito. Sí, este año, a diferencia de privilegié, me cambié de trabajo por lo mismo también, para demorarme poco al trabajo. Ya, perfecto. En ese sentido soy una afortunada. ¿Y a qué hora entra ahí? Entro, hay días que entro a las 7:45. Ya, perfecto. 8. Pero hay días que llegáis tarde, ¿no? Ponte tú, sí, cuando en la semana andáis como medio loco, te mandáis unos copetitos. Hace rato, no es tarde. Ya, pero si llevamos esta realidad en Rancagua a Santiago, por ejemplo, cuando hay personas que viajan una hora en promedio en ir para sus pegas, sabiendo que el metro está pero rígidamente congestionado y que lamentablemente las micros son súper confusas, está más enredado el tema que el fideo, que un plato de fideo. ¿Cachai? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, les dicen a los trabajadores que para que lleguen más temprano a las pegas, entren a las 7:30 para que esta weá es una chambonada, pero del porte de un buque, hermanito? Monkever, el ministro del trabajo, el flamante ministro del trabajo de este gobierno nefasto, a través de el problema típico de los trabajadores que deben viajar por tanto transporte, ¿cierto? Para llegar para sus pegas, haciendo que algunos se levanten hasta 2 horas antes, ¿cierto? Pide que los trabajadores entren a las 7:30 y se demoren 20 minutos a la pega. Es decir, que se levanten más temprano para entrar al trabajo, ¿cierto? Esto sin duda delata, creo que, la mentalidad patronal de este gobierno, ¿cachai? Más aún cuando lo llevamos para esta nueva reforma laboral, donde ellos, en contraataque de esta jornada de 40 horas semanales, ¿cachai?, plantean de que estas 45 horas semanales laborales, ¿cierto?, las que están legales hoy en día, sean distribuidas, por ejemplo, que trabajes 12 horas un día para después descansar 3 días, ¿cierto? O sea, perdón, de lunes a viernes 12 horas para que descansé un viernes, un sábado, un domingo. Que tenga estas modalidades, que puede ser 4x3, ¿cierto? Como estos típicos turnos mineros, ¿cachai? Así como 6x1, así. Trabajáis 6, descansáis un día. Exactamente, un 4x3. Trabajar 4 días y descansar 3. Pero finalmente, ¿cachai? No podí sobrecargar el mate a los trabajadores para que puedan descansar después como muertos zombies, por loco. ¿Cachai o no? O sea, finalmente, ¿cachai? Todo esto, y esta frase está pero para el bronce del señor ministro Monkever, ¿cachai? Finalmente te estáis burlando de los trabajadores en su cara, ¿cachai? Dice aquí: si es que ese trabajador, en vez de las 9 de la mañana, llega a las 7:30, se va a demorar 20 minutos a la pega. Y va a llegar a su casa por lo menos una hora y media antes. Porque no se va a ir a la hora del taco. Es decir, para que se evite el taco, tiene que irse más temprano. ¿Cachai o no? Es que, o sea, toda esta serie de conjunto de medidas que han anunciado sobre el tema del trabajo no apuntan a ningún otro lado que no sea el de maximizar los beneficios para el empresario nomás. Porque aquí sí, o sea, lo que dice Monkever ahora, lo que dijo Piñera el primero de mayo, también sobre la reforma laboral, lamentablemente no tiene sustento. O sea, lo que dice Monkey, pero ojalá se pegue un viajecito un poquito por la realidad del país, porque la gente se levanta extremadamente temprano para poder llegar a la hora a cada una de sus pegas, porque el tráfico es horrible. Entonces la gente se tiene que levantar, tiene que salir 2 horas antes para poder llegar a la hora, y eso pasa no solo en Santiago, la gente aquí, por ejemplo, con el problema que existe en Machalí. Mucha gente que se traslada, por ejemplo, acá, tiene que salir, pero muy, muy temprano. Muy temprano, entonces, exactamente. El tema, pues, si quiere, puede hacer que la gente entre a las 6 de la mañana, pero va a seguir generando el mismo problema, porque el asunto es el diseño también de las ciudades, de cómo está. Entonces, no es solo poner esa estupidez que dice Monkever creyendo que haya, se levantan antes, cada uno se va en su auto. Como si fuera la mejor solución del mundo. Claro, la gente se tiene que levantar súper temprano ahora, porque el transporte público es súper malo, pasan llena, no, gente tiene que pelearse, una micro, un colectivo. Entonces, no sé en qué realidad realmente viven. Mira, finalmente esta pobre y triste declaración fue en defensa de esta modernización laboral propuesto por este gobierno. ¿Cachai? Que, como te comentaba yo, planteaba distribuir la hora para que, según ellos, los trabajadores puedan descansar más, ¿cierto? Y que trabaje 12 horas para que descanse 3 días. Y para que no te topes con los tacos, ¿cierto? En vez de llegar a las 8, 9 de la mañana, llegues a las 7 y media de la mañana, weón. Para que salgáis después un poco más temprano. No, y hay un tema, o sea, se plantea, por ejemplo, acortar la jornada a 4 días, pero no se habla de que efectivamente se esté ganando lo mismo que se está ganando con los 5 o 6 días. O sea, si se acorta, también se van a acortar los sueldos. Obvio. Y eso es un punto que no están tratando. Entonces es una flexibilidad también, con el sentido de que el empleador tenga todas las facultades para poder disponer de los trabajadores solo en el tiempo que los necesita, no pensando en la labor social que tiene el trabajo como sostén de la familia. O sea, la gente necesita trabajar porque necesita subsistir, porque necesita desarrollarse y porque tiene que ser una actividad donde se pueda humanizar, se pueda cumplir una labor social allí. No es solo ir y generar plata para un grupo como una pieza más, sino que hay que recuperar el verdadero sentido del trabajo, y ese tiene que ver también, obviamente, con el horario, el horario laboral. Que no pasa por trabajar 4, trabajar 5, tener 3 días, sino que tener una jornada que sea acorde. Que sea justa nomás, po. Exactamente. Nada más, po. Una jornada que volvemos a lo mismo. O sea, a fines del siglo XIX, los trabajadores lo que exigían era 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas de libertad. Exacto. Entonces, chocamos efectivamente con que en la actualidad no tenemos eso. No, po. Menos aún cuando hay empresas que sus trabajadores, no sé, pues trabajan de lunes a lunes y todo el día, po. No, y sumándole eso a que también la forma de vida actual, las ciudades también pensadas solo para la producción, solo para el comercio, no para el bienestar, y las ciudades diseñadas desde el mercado, genera también que el tiempo destinado a trabajar sea mucho mayor. O sea, el tiempo de traslado al trabajo también es un tiempo que se debe considerar como tiempo laboral. Lógico, po. Obvio, no es tiempo viaje, que tú puedes disponer otra cosa. Lógico, porque no sé. Igual, más encima, cuando tú estás trasladándote para la pega y cuando volví de la pega, estás cubierto por el seguro del occidente igual, po. Por ende, igual estás trabajando, po. O sea, el tiempo de traslado es tiempo laboral. Sí, o sea, te estás preparando para ir. Pero eso no lo pagan tampoco. A trabajar, entonces lo tienes que sumar como en la carga psicológica de tu trabajo. Lógico, po. Entonces, si estás 8 horas en el puesto de trabajo, te demora una hora en ir, otra en volver. Exacto. Ya estás 10 horas. Si en tu casa tienes que hacer alguna actividad pensada para el trabajo, de hasta 11, 12 horas. Oye, bien nefasto sin duda esta frase que se mandó el flamante ministro del trabajo, cierto que sin duda deja entrever la mentalidad neoliberal que tiene este gobierno, ¿cachai? Que finalmente defiende los intereses de las empresas en vez del trabajador, que finalmente el que sufre las consecuencias, ya sea en tema de salud mental, sea en tema de que tienen un pobre sueldo, ¿cachai? Trabajan mucho por casi nada, ¿cachai? Y eso finalmente se traduce en una sociedad que es violenta. ¿Cuándo fue que fue como hace 2 días que se encontró a una niña muerta en un maletín? Luego me dio pero escalofrío leer esa weá. Y fue en Providencia nomás. Entonces finalmente yo lo que planteo, por ejemplo, que pucha, cuesta tanto rebajar el horario semanal laboral a 40 horas, cuesta tanto bajar 5 horas todos los días, una horita, ¿cierto? Para que puedan descansar, llegar más temprano para su casa. Tanto ya, pero, cuesta, weón. Pero ahí, por ejemplo, tú tienes una medida de pensar un poco en el bienestar de las personas. Entonces, con 40 horas, efectivamente, hay estudios que plantean que sí, la gente está más motivada con su trabajo, que sí lo puede sobrellevar más. O sea, es más humano, entre comillas. España estaba celebrando 100 años con la jornada laboral de 6 horas, creo. No me recuerdo. ¿100 años? No. No, era menos entonces. Eso, ¿quién lo publicó? Lo publicó... Porque las jornadas de seis horas, como los países como más avanzados, son relativamente recientes. O sea, tenemos, por ejemplo, en Suiza, me parece que tienen como jornadas de trabajo así. Creo que Alemania también tiene menos. Creo que lo había visto por acá, pero, o sea, está hablando que en Suiza están trabajando 6 horas, po. 6 horas. ¿Cachai? Claro, o sea... ¿Cómo te dirías tú trabajando 6 horas bacán, po? Bueno, sí, no, o sea, es que es algo que entender... trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Esa es la idea, güey. Pues sí, es algo tan simple que sí. Es la sabiduría popular, que en el fondo no que te consuma toda tu vida el trabajo. Pero algo de fondo también que hay en la discusión y que no lo toca para nada el gobierno, obviamente por del sector al que representa, es un trabajo que te permita acceder a lo necesario para vivir. Y ahí está la discusión de fondo. Porque si tú trabajas 4 días a la semana con la flexibilización del gobierno, pero con los 4 días a la semana que trabajas sigues ganando una miseria, vas a tener que trabajar en otra cosa los 3 días restantes para sobrevivir. O sea, si el precio de las casas, de los arriendos, se eleva tanto como se ha elevado, si nadie le pone freno, si el precio de los alimentos es tan caro, del transporte es tan caro, a la gente no le alcanza con el sueldo actual. Y ahí es donde gira el tema. Necesitamos un trabajo que permita poder desarrollarse, poder obtener lo necesario. Y en la actualidad en Chile, el sueldo mínimo y los sueldos bajo 350.000 pesos, que son los que recibe la mayoría del país, si no basta ver las cifras de la Fundación Sol nomás, esos sueldos no le alcanzan a una familia para salir de la pobreza. Mira, ahí encontré el artículo, no eran 6 horas, no eran 7, sino que España celebraba hace 100 años la jornada de 8 horas laborales, siendo la pionera en Europa, compadre. El primer país en instaurar la jornada de 8 horas. Es que España tiene esa cuna sindicalista que fue pero muy combatida, bueno, pasó entonces. ¿Te acordás, no? Cuando sí, estaba obvio. El tema del sindicalismo anarquista, ¿cachai? Que consiguió, pero triunfo. Toda la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Exactamente. Tiene una raíz España libertaria tiene una tradición, de la Asociación Internacional de Trabajadores. Súper combativa en temas sindicales, ¿cachai? Y eso finalmente ya, llevamos 100 años de que se estaba instalando, ¿cierto? Esta jornada, ¿cierto? La de 8 horas estamos hablando. Y que finalmente vemos que más adelante, 8 horas, no, tú no eres 100% productivo. En el sentido en que de las 8 horas producirás ¿cuánto? 3, 4 horas, ¿cachai? Después igual estáis como más chato, po, ¿no? ¿Cachai? Porque está el tema del cuerpo y la mente, po. No, hay un tema que, ¿cachai? O sea, en Chile trabajamos muchísimo. O sea, de los países de la OCDE, Chile y México son los que más horas trabajan. Nos convencen de que no, de que somos flojos, de que no trabajamos, de esto, aquí, allá, pero no, la realidad es más que los profes, po. Trabajamos muchísimo. Los profes son los que más trabajan y son los que menos ganan. Bueno, en educación según OCDE. Se trabaja mucho, pues. Según los países de la OCDE. Qué lata. Así es. Qué lata finalmente, o sea, este ministro Monkeberg no valora en nada al trabajador. Y eso da pero pena gigante. Más aún cuando están con esta famosa reforma de pensiones que finalmente. Oye, y con los dichos de Monkeberg, mucha gente se manifestó al tiro y salían hartas cosas interesantes por las redes. Muchos le decían. ¿Qué le decían? Le decían, por ejemplo, sí, con esto de que entren las 7:30, mejor pongámosle una cama a los trabajadores en la empresa para que se demoren menos todavía. Estaría bueno, ¿sí o no? Hagámosle un barrio, entreguémosle vivienda, entreguémosle un lugar donde puedan comprar. Las cosas necesarias para que no pierdan tiempo en prepararse la once, prepararse el desayuno. Háganle un campamento. Paguémosle con ficha. Paguémosle, o sea, con ficha. Volvemos a lo mismo. Entonces, tener gente ahí al lado del trabajo con solo la idea de aumentar la productividad de la empresa. Instalen pulpería. Claro. Oye, mira, finalmente, con esto se demuestra que la derecha sigue siendo la derecha y no hay nada más, weón. Porque finalmente quienes ganan con la derecha siempre van a ser las empresas. Y usted vive más pobre y más endeudado, lamentablemente. Vamos a un tema, Jaimito. Cerremos el segundo bloque entonces, chiquillo. ¿Qué tenemos? A ver, perfecto. ¿Cómo se llamaría? Música y revolución. Volvemos después de esta pausa musical en el Peor es Nada. Lucha en un mundo sobrenatural, el polvo cómico contra el capital. Lucha soñadora, rebelde y subversiva, lucha con ganas de arte creativa. Pa' meditar, no hace falta paz, solo la concentración te llevará a una moral. Pa' meditar, solo hace falta amor, como se llamaría, te dará la solución. Pa' meditar, no hace falta paz, solo la concentración te llevará a lo natural. Pa' meditar, solo hace falta amor, como se llamaría, te dará la solución. Contra el sistema, música y meditación. Paso paradigma, pasa tu versión. Contra el sistema, música y revolución. Paso paradigma, pasa tu canción. Contra el sistema, música y meditación. Paso paradigma, pasa tu versión. Contra el sistema, música y revolución. Pasa tu sonrisa en el televisor, pasa tu alegría en este vacilón. Pasa tu esperanza, son la solución. No queremos tu sistema, tampoco tu opresión. Hijo de la rebeldía, gladiador de la verdad. Usamos como herramienta música pensar cómo se llamaría el conjunto para luchar. La natura y la anarquía, visión para prosperar. Hijo de la rebeldía, gladiador de la verdad. Usamos como herramienta música para armonizar. Cómo se llamaría el conjunto para luchar. La natura y la anarquía, visión para prosperar. Contra el sistema, música y meditación. Falso paradigma, falsa tu versión. Contra el sistema, música y revolución. Falso paradigma, falsa tu canción. Contra el sistema, música y meditación. Falso paradigma, falsa tu versión. Contra el sistema, música y revolución. Perfecto, chiquillos. Volvemos entonces al tercer bloque del Peor en Nada. Sin duda relacionado con el tema que estábamos tocando en el segundo bloque, chiquillos, con esta chambonada que se mandó Monkeberg, el ministro del Trabajo. Es que el primero de mayo pasado se conmemoró el Día del Trabajador, Trabajadora acá en Rancagua con un acto que estuvo hermosísimo, ¿cierto? Y que finalmente estamos presentes. Pues, estuvo Radio Manque ahí sacando la cuña, como siempre, a lo que se conmemora. Este fue un espacio convocado por la Multisindical, que es un grupo de sindicatos y agrupaciones que decidieron autoconvocarse para formar esta instancia donde se conmemore las justas reivindicaciones de los trabajadores y también las trabajadoras, la cual se llevó a cabo en Plaza Los Héroes a eso, más que nada, de las 11 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Te gustó a ti la actividad, perrito, no? Sí, yo creo súper necesario darle sentido a la fecha. Y eso se logró. O sea, se reunió gente, hubo un acto y hubo el sentido de ir recuperando el trabajo y de ir generando mejores condiciones para que el trabajo sea una actividad humana, una actividad que donde las personas se puedan realizar, puedan contribuir a la sociedad, no donde solo sean exprimidas por una maquinaria capitalista estrujada hasta más no poder para conseguir riqueza, y una actividad en definitiva que sea sana, que sea humana. Yo creo que eso nos falta muchísimo, avanzar en eso. En este Chile neoliberal, los trabajadores estamos estresados, con problemáticas mentales, empastillados, drogados, con lo que puedan para evadirse. Y eso tiene mucho que ver con la enorme carga laboral. Buenísimo. Dentro de la jornada están los presentadores, el compañero Jorge Pedrero de la NEF, ¿cierto? Y la compañera Marta, que nos dio una cuña que la vamos a reproducir, sí, a continuación. Eso, el audio ahí, aclarar. Es Marta González, de la Comisión Organizadora del 1 de Mayo, y también de la Multisindical O'Higgins. Así que nos vamos con ese audio. Estamos acá en la Plaza de los Héroes, en el acto por el 1 de Mayo, Día de los y las Trabajadoras. Y estamos con Marta González, de la Comisión Organizadora de este acto del 1 de Mayo, de la Multisindical O'Higgins. Marta, cuéntanos qué se realizó en el día de hoy. Hoy día se realizó un acto conmemorativo del 1 de Mayo, un acto simbólico y que nos permite plantear las demandas de los trabajadores, de los ciudadanos, y también invitar a realizar un trabajo durante el año que tenga que ver con estas demandas. Cuéntanos, ¿cuáles son las problemáticas principales que afectan acá a los trabajadores en la región? Mira, las problemáticas principales, digamos, son la desunión de los dirigentes sindicales, la corrupción de los dirigentes sindicales, la poca participación de los trabajadores en su asamblea. Yo creo que eso es lo que permite que el empresariado haga abuso de su poder en las empresas y también en las nuevas reformas legislativas que se han enviado al Parlamento. ¿Cuál es el llamado que hace la multisindical para este primero de mayo? La multisindical hace un llamado a unirse transversalmente por objetivos comunes, como son detener la reforma laboral, la reforma previsional, que tiene que ver, nos afecta a todos transversalmente con el tema de las pensiones, una reforma tributaria nefasta, que afecta a los trabajadores también, y el tratado del TTP, que no, cada vez nos enteramos de más problemáticas que nos puede traer. Si algún trabajador sindical está interesado en contactarlos, conocer más de ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Mira, nosotros hoy día estamos funcionando en la sede de la NEF, que está aquí en Germán Riesgo, y también todos los dirigentes sindicales que ustedes puedan ver, ya sea los de la NEF, de la CONFUSAM, en los públicos y también en los privados, que puedan participar de la multisindical O'Higgins. Damos las gracias por conversar con Radio Manque. No, gracias a ustedes como Radio Manque, representan también la opinión y los temas ciudadanos de interés con temas legítimos y formación veraz y eficiente. Buenísimo, buenísimo. Sin duda estaba Marta González, ¿sí? Sí. Sí, parte de la comisión organizadora de este primero de mayo en Rancagua, chiquillos, que sin duda estuvo, pero buenísimo. Creo yo, me sentí que estuvo claro, loco. Tuvieron claro cuáles son las metas y también los objetivos de la lucha de los trabajadores de hoy, po. ¿Cachai? Que finalmente, pucha, nos viene un gobierno con una mentalidad y una maquinaria totalmente neoliberal, ¿cachai? Y que como estábamos conversando en el bloque anterior, nos plantea que nos levantemos más temprano para que no tomemos los tacos y que lleguemos al trabajo para que nos fuéramos más temprano y para que nos saquen más la chucha, pues, weón, ¿cachai? Y que finalmente eso, sumado a la reforma de las pensiones, que finalmente sabemos que es una miga de pan, ¿cachai? A lo que realmente necesita la gente para sobrevivir. Creo que sin duda estuvo muy claro el discurso y la finalidad del primero de mayo en Rancagua. Creo que finalmente todas estas acciones deben ser respaldadas, ¿cachai? Porque si no, no habría nada, loco. Y si no, no habría nadie diciendo que esta cosa es mala para la gente. ¿Sí o no? Sí, así es, así que estuvo bien interesante la actividad, todo lo que se comentó, y también le damos gracias a Marta González por haber conversado ahí con nosotros sobre su visión y la visión de su asociado, también la gente organizada en la multisindical O'Higgins, sobre el primero de mayo, Día de los y las Trabajadoras. ¿Podría venir un día igual para que nos comentara acá qué onda, cómo va el tema sindical ahí? Sería súper bueno. Temas sindicales, pero rígidamente... Rígido, o sea, es súper conflictivo. Súper conflictivo, más aún cuando sabemos que, pucha, no todos los dirigentes son buenos. Pues estamos hablando, por ejemplo, de dirigente piñufla como el señor Carreño, ¿cachai? Que traicionó a los trabajadores contratistas en la gran huelga del 2007, ¿cachai? Y que últimamente está siendo increpado, ¿cierto? Y más aún formalizado por abuso sexual. Entonces, ¿qué tipo de sindicalismo estamos formando? ¿Cierto? Siendo que el sindicalismo debe ser por y para los trabajadores y las trabajadoras. Nada más, pues, nada más. ¿Cachai? Deja de querer poder, deja de querer beneficio. Meramente enfócate a lo que es el sindicalismo en Rancagua y en Chile, que es la defensa de los intereses de los trabajadores y también las trabajadoras. Oye, sin duda, cierto que bueno, vamos a ir a un temita igual, ya. Estos son los Cuervos del Sur y se llama Cenizas. para que volvamos al último bloque del Peor en Nada, chiquillo, y nos podamos despedir, pues, ¿ya? Así que vamos a esta pausa musical y quédese en sintonía del Peor en Nada. Buena, buena, buena, cabro. Entonces, volvemos. Una gran canción, por supuesto, de Cuervos del Sur. Una gran banda chilena, chiquillos, para que la sigan también. Bueno, este es el bloque donde los vamos a invitar a las diferentes actividades que se vienen para esta semana. Invitarlos, por ejemplo, a este sábado, a la muestra del documental Silenciadas, donde relatan la vida de la compañera lesbiana Nicole Saavedra Bahamonde, ¿cierto? Que fue lamentablemente y condenablemente también asesinada hace 2 años y no se ha tenido justicia para nada. Ya, esto va a ser este sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde en el Salón Auditorio de la Universidad de O'Higgins, la UOH. ¿Ya? Para que vayan, chiquillos. Tenemos día sábado también a las 4 en la Biblioteca Eduardo de Gayter, el segundo ciclo de documental de Miradoc, esta vez con el documental Dios, que se trata sobre la venida del Papa Francisco a Chile, que se esperó muy heavy el tema, super heavy el tema, man. ¿Cachai? ¿Qué más se viene, cholo? Jaime, ¿te acordáis de algo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No? A ver, ¿qué más? Pues, bueno, finalmente estas dos actividades, chiquillos, para que puedan asistir, ¿cierto? Bueno, y desde ya les recomendamos sin duda para que puedan estar presentes ahí, pues, chiquillos, para que se puedan concientizar más y puedan también informarse, pues, ¿cierto? Porque siempre es bueno tener más conocimiento y mucha más información. Adivina, ¿quién está en el hospital militar, Jaime? Ah, sí, pues dime. Sí, dime. Oye, importantísimo eso. Yo escuché el primer capítulo del sonido literario, estuvo muy bueno. Sí, estuvo bueno. Escúchenlo. Buenísimo. Muy bien. Ay, qué puro escucharlo. Excelente. ¿De dónde es? Santiago. Excelente. Conducido por Rafita. Muy bien. La raja. Entonces, una gran programación, chiquillos, toda la semana y todos los días. Mira, Radio Manquio. Uy, qué bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Oye, excelente, entonces ya sabes la programación de Radio Manque, chiquillos, para que siempre sintonice y siga sintonizando la www.radiomanque.org. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Oye, te iba a comentar la noticia, pero finalmente es súper cortito, chiquillo. Krasnov está en el hospital militar y su situación es compleja, ¿ya? Se dice que es por edemas en sus piernas y falta de irrigación sanguínea. Y mi pregunta es, ¿tiene sangre el Krasnov? Porque para tener sangre hay que... hay que tener un corazón, pues, weón. La de tener congelada ese, yo creo. No tiene corazón, pues, weón. ¿Sí o no? O sea, 600 años tras las rejas, pues, weón. En una cárcel de lujo, sí, pero... Bueno. Ahí se verá si sigue o no sigue en vida el señor, ¿cierto? Pero... No sé, weón. Que se vaya este... Que se vaya la chucha, ese weón, loco. Está como la señora. No, la vieja. Oh, la vieja dura. Que se vaya la señora, oiga. Ya, despidámonos, por favor, de este programa. Oiga, Reinito. Antes me dicen que un problemilla técnico con mi voz en la parrilla. Así que quiero decir de nuevo los programas. Para que se escuche. Ya, ponga otra vez atención, chiquillos. Ya, vamos a tirar. Día miércoles, 10 de la mañana, Latinoamérica rompe el cerco. Del lunes. No, del miércoles, pues sí, día martes. Continuación. Terminamos después con los... Ya, perfecto, muy bien. Ya, 10 de la mañana, Latinoamérica rompe el cerco. Miércoles. Ya. Micro noticiero. Con todo el acontecer de Latinoamérica. 11 de la mañana, Aire Puro, un programa desde la radio Placeres de Valparaíso con todo el acontecer de los movimientos medioambientales. Eso es desde Valparaíso. Desde Valpo. Muy bien. A las 6 de la tarde, el Alerta Educativa desde la radio Juan Gómez Millas, programa producido por la OPECH, Observatorio Chileno de Políticas Educativas. Muy, muy bueno, yo lo recomiendo mucho ese programa. Jueves, 10 de la mañana, Latinoamérica rompe el cerco. 11, Gualmapugrama, un programa que aborda ahí diferentes miradas sobre el Gualmapu y el movimiento mapuche. 6 de la tarde del día jueves, Radio Bemba, un programa que mezcla ahí música, contingencia, crítica social. Día viernes a las 10, Latinoamérica rompe el cerco. A las 11, Alerta Educativa, repetición. A las 6 de la tarde, Al Sur del Río Bravo. Programa desde Radio Nauta de Argentina con noticias, contingencia y cultura de nuestra América. Excelente. Sábado a las 11 de la mañana, repetición de Peor es Nada. 6 de la tarde, Contra Babilón, un programa que lleva un montón de años ahí difundiendo la contracultura punk, la trova libertaria, el rap combativo. Así que pongan la oreja porque es muy bueno. Día domingo, 11 de la mañana, resumen latinoamericano, un noticiero súper completo para informarse de todo lo que pasa en Latinoamérica. Y a las 6 de la tarde, el Raíces Poblacionales, que nos llega también directamente desde los compañeros de la José María Caro allá en Santiago, que hacen este programa hace bastante tiempo ya igual. Día lunes, 10 de la mañana, Latinoamérica rompe el cerco. 11 de la mañana, Mujeres en Sintonía. 6 de la tarde, Aire Puro. Martes, 10 de la mañana, lo mismo, Latinoamérica rompe el cerco. 11 de la mañana, resumen latinoamericano. Y a las 6 de la tarde, Mujeres en Sintonía. Y a las 8, ¿qué se escucha los martes a las 8? El Peor es Nada, vos, guayo, nada más. Pero exactamente, vos. Así que ahí está la parrilla completa de Radio Manque. Excelente. En resumen, tenemos programas a las... Un aplauso. No, se viene el aplauso. Sí. Programas a las 10, ¿ya? A las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Excelente. El aplauso, por favor. Chiquillos, sin duda. Radio Manque está en el camino de programas y la parrilla está pero que hierve. Eso, ¿cierto? Y prontamente vamos a estar haciendo la invitación para todos aquellos que tengan inquietudes radiales, quieran por ahí, tengan alguna idea de armar un programita o algo. Oye, sí, pues invitemos. Los micrófonos de Radio Amanque están más que dispuestos para comunicar desde abajo, para comunicar desde lo popular, para comunicar desde la ciudadanía, así que así es, ideas que tengan bienvenidas. Ya pronto vamos a estar dando más nociones de eso, pero esta es una radio libre, así que esperamos contar con diferentes voces. Para que vengan los chiquillos, puedan hacer sus programas, ¿cierto? Todo sí. Está pero abierto. ¿Cómo se iba a hacer un programa de radio? A ver, Sammy. Mira, me escribieron, me dijeron que no se escuchó bien tu voz, así que tienes que decir de nuevo los programas. Pesado. Oye, que ustedes hubieran visto cómo sudaba el Jaime Edwin desde las 11:30 hasta las 12:30 rompiendo el cerco. Son muchos programas. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. No, mira, ha sido excelente, más aún cuando estamos en el capítulo número 38, así que se ha mantenido bien, se ha mantenido súper bien, súper bien. Sí. Así que excelente, Jaimito. Muy bien, muy bien. Y sin duda, chiquillos, yo también los dejo invitados, invitadas a que vengan, pues, para que hagan los programas, pues, y que les demos vida. ¿Había hecho radio antes? No, nunca. Ah, sí, pues, con el Víctor, sí, ¿no? Con el Caco. Cuando mismo, Cachapual, ¿no? Cachapual, sí. 1541. Sí, pues cuando estábamos los Cachapuales, ¿cachai? Sí, pues siempre, sí, siempre genial, por la manque. Bien, bien, bien. La manque la lleva, ¿cierto? Oye, buen logo ese, ¿eh? La manque la lleva. Sí, vamos a hacer algo ahí. Como un marketing. Bueno, en vez de cerrando autonomía y libertad, ¿no? Tú decís, ¿no? Como hacer uno así en claro, en un mira, cerro. La man que la la man que la lleva. ¿Así en un cerro como en Renca? Sí, pues no. ¿Poner las letras, tú decís? Poner las letras acá en la casa. Radio Man que la lleva. ¿Sí o no? Radio Man que la lleva. No es malo. Ya, vámonos mejor porque estamos hablando pura casa de pescado. Ya, Jaime, sus palabras de despedida. Muchas gracias a todos quienes hayan soportado este programa por un lapso cercano a una hora. Ya. Y nada más que dejarlos invitados a sintonizar el dial digital, como decían unos compañeros y que me gustó mucho su palabra, en el www.radiomanque.org. Ya, y también, chiquillos, saludar a los que se están sintonizando por la www.radiomanque.org. Este nuevo capítulo del Peor en Nada. Siga sintonizándonos. Recuerde que se repite esto el sábado a las 11 de la mañana. O a las 10. Ah, ¿sí o no? El día sábado, ¿ya? Así que para que pueda seguir en sintonía de Radio Manque, chiquillos, recuerden la mejor música y, por supuesto, la información más veraz y confiable a su merced. Que estén muy bien. Muy buenas noches. ¿Con cuál tema nos vamos, Cholo? Oh, nos vamos a ir con un temazo, realmente. ¿Cuál? Pues, voy a poner un poquito para... Sí, te vaya a... Ya. Sí. Voy a ponerlo, pero... Sí, ¿por qué? ¿Qué vaya a buscar, Jaime? Vamos a tirar aquí. ¿Ah? Ya. Bueno. Deme un minuto. No, que te doy todo lo que vos queráis, por mano, mira. Chiquillo, bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Bueno, el Jaime es profe, ¿ya? Y al Jaime le gusta andar en bicicleta. Es por eso que... bueno, el Jaime... le llama Fido Dido. No, eso es mentira. Sí, te llaman así. Di la verdad, Jaime, di la verdad. De hecho, tiene... ¿Te parecía Fido Dido por el corte de pelo incluso? Es así, ¿sí? así como levantado. Mal, ¿en serio? Lo juro, por Dios. Lo juro, por Dios, en serio. Estáis mal. Sí, sí. Y no. Y bueno, y también es profe de historia. Así es. Así es, sí. Ya. Ya, nos vamos a tirar un temita que estaba buscando hace rato. Quiero tirar otro, pero se me ocurrió otro que estaba pegado. Ya. Ah, ese es el medio tema. Esta es la banda Basotti. Ya, valió la pena el relleno. Sí, ya. No, valió la pena. Banda Basotti, Stalingrado, cabro. Buenas noches, que estén bien. Nos vemos el próximo martes. ¡Chau! Peor es que nada. No te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.